Bueno, ¿qué les pareció? Estreno en Encuentro Cinematográfico de este tema de Brett Van Donsen, creado y ejecutado por él mismo en guitarra eléctrica con acompañamiento orquestal, que se tituló Ferrocarril Serpiente de Cascabel. Retornan los mercenarios, encabezados por Sylvester Stallone, para una cuarta película de la serie iniciada en el año 2010 con Los Indestructibles. Lionsgate y Millennium Media han llegado a un acuerdo para producir una nueva versión donde reencontraremos a Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture, que contará ahora con el anexo al elenco de Curtis Jackson, alias 50 centavos, Megan Fox y Tony Ha. La nueva versión será dirigida por Scott Waugh, a partir de un guion de Spencer Cohen, supervisado por Mark Adams y John Joseph Connelly. No hay detalles en torno a su argumento, si bien todo apunta a que girará en torno al personaje de Jason Statham, que es Lee Christmas. De acuerdo a lo que Stallone adelantó en su cuenta de Instagram, con el título provisional de la película, que sería Christmas Story, una historia de Navidad. Jason Statham también ejercerá como productor junto a Kevin King, Templeton, Les Weldon, Yariff Lerner, Jeffrey Greenstein y Jonathan Younger, mientras que Abby Lerner, Boaz Davidson, Trevor Shore, Krista Campbell y Leity Grossman participarán como productores ejecutivos. Ya está todo listo y el rodaje de esta película, de acuerdo a lo que comenta la noticia, ya se estaría iniciando en este mes de octubre 2021. The Hollywood Reporter ha informado que el actor nominado al Oscar Eddie Murphy y el también nominado al Oscar Jonah Hill protagonizarán para Netflix una futura comedia sin título definido. Murphy y Hill protagonizarán esta película, que será dirigida por Kenya Barris, quien realizará su debut como director de largometraje. Barry y Murphy ya trabajaron anteriormente en Un Rey en Nueva York 2, película de la que Kenya Barris fue guionista. Jonah Hill y Kenya Barris escribirán el guion del filme, que contará con la producción de la compañía Calavo in Society y del propio Kenya Barris. Por el momento, no hay detalles exactos de la trama. Desde el medio apuntan que la película será un examen incisivo del amor moderno y la dinámica familiar, con Eddie Murphy y Jonah Hill en lados opuestos de una división cultural que dará forma a sus relaciones. No se han anunciado otros miembros que integrarían el elenco de esta película por el momento. Estar presente con amor y para ello.

desde Curitiba, Brasil, a su regreso de su paseo que tuvo por Suiza. Genial país por sus bellezas que tiene de tipo natural Suiza, ¿no? Bueno, de manera que un buen paseo ha hecho Claudio Moraes por allá y ahora nos comunica que está de regreso en Curitiba para escuchar cómodamente Encuentro Cinematográfico. Bueno, gracias, Claudio. Saudades desde este Encuentro Cinematográfico de cada viernes y un gran abrazo, estimado amigo Claudio. Bueno, nuestro colaborador Bernardo Gruski nos ha traído la programación del cine Gran Odeón a partir desde el día de hoy. A las 18 horas se estrenó el filme de animación Ronda Error, producción británica de 106 minutos, estreno conjunto con Buenos Aires. Es una historia ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños. Y según la crítica, es disparatada, excéntrica, emocionante, chistosa y tiene acción y drama. Y por todo ello es que la vuelven sumamente divertida y recomendable. Entonces, a partir de mañana, porque ya hoy se estrenó, a las 18 horas este filme de animación Ronda Error. Continúa Venom 2 en el horario de las 20:30 horas con Tom Hardy y Woody Harrelson, que es la segunda parte de Venom del año 2018, que vimos también en el cine Gran Odeón, la historia del el parásito llegado del espacio en un transbordador y que se instaló como huésped en el cuerpo de un periodista y que le conduce a acciones inesperadas, como ya vimos en la primera. Se dice que Venom 2 es una muy buena película, ¿eh? Por lo menos así tengo entendido, de acuerdo a lo que ya me han comentado. Y el otro estreno de esta noche del cine Gran Odeón va a las 22:45 horas y se titula Cato. Es una producción argentina con Tiago de 114 minutos que fue estrenada en Buenos Aires el pasado jueves 14 de octubre. Cato es un joven del conurbano bonaerense que está a punto de convertirse en estrella de trap cuando una tragedia familiar parece poner fin a todos sus sueños y ambiciones, pero tratará de renacer de sus propias cenizas. Viene avalada de muy buenos comentarios este estreno argentino en el cine Gran Odeón a las 22:45 horas, titulado Cato. Bueno, y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 172, presentan Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar Ayúdame a vivir. Ayúdame a vivir es una película argentina filmada en blanco y negro de 76 minutos de duración del año 1936, dirigida por José Agustín Ferreira, contando con

que se relaciona con el comentario posterior al mismo, que va a ser una película de aventuras y piratería, titulada Piratas del Caribe. Y vamos a escuchar Piratas del Caribe. Y de esta película, que no pertenece este tema a la película que voy a comentar, sino a la serie de películas de Johnny Depp de Piratas del Caribe. El tema se titula Will y Elizabeth, que fue compuesto por Klaus Badel, quien va a ser el intérprete del mismo con su propia orquesta. Escuchen, Piratas del Caribe, Will y Elizabeth. Así escuchamos el tema Will y Elizabeth de las series de películas Piratas del Caribe de Johnny Depp. El tema fue interpretado por su autor con su orquesta, Klaus Badel. Y ahora sí, nos vamos a... cine de aventuras. Y hoy vamos a hablar de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe es una película estadounidense del género de aventuras, más que de piratería, del año 1942. De 123 minutos de duración, filmada en Technicolor, cuyo título original es Reap the Whirlwind, que traducido sería Cosecha el Viento Salvaje.

porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Fruto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Fruto. Única dirección, Roque Sáenz Peña 173, teléfono 423-0953. Fruto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225, porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos. Sur nous peut s'écrouler. Efemérides. En memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes. Y otra larga lista de recuerdos tenemos esta noche a partir desde el lunes 18. Día en que se recordó un aniversario más de el comediante norteamericano Joey Bishop, que integraba el clan Sinatra. Falleció con 89 años en el 2007. También el lunes se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor mexicano Claudio Brook, que militaba en el cine estadounidense, que con 68 años falleció en 1995. Y de la actriz francesa Danielle Darriot, que con 100 años falleció en el 2017, cumpliéndose su cuarto aniversario. Seguimos en el día 18 para recordar un aniversario más del fallecimiento del el cómico uruguayo Eduardo D'Angelo, que con 75 años falleció en el 2014, cumpliéndose su séptimo aniversario. Y también un aniversario más del comediante italiano Franco Fabrizi, que con 69 años falleció en 1995. Y del actor norteamericano Al Lettieri, que militaba mucho en el cine italiano, que con 67 años falleció también en 1975. Pasamos al día 19. Recordando a Tom Bosley, actor estadounidense, con 83 años falleció en el 2010. Georges Cuillieres, actor francés, con 83 años falleció en el 2013. Marie Dubois, actriz francesa también, que con 67 años falleció en el 2014. Alejandro Escudero, actor argentino, 58 años, falleció también en el 2014. El director italiano Umberto Lenzi, que con 86 años falleció en el 2017, cumpliéndose su cuarto aniversario. y el negro Carlos Juárez, actor argentino que con 60 años falleció en el 2016. También se recordó el 19 al actor Joseph Wiseman, que con 91 años falleció en el 2009 y que fue el contrincante de turno de James Bond en la primer película de la historia del personaje, aquella en que también estuvo Úrsula Andress, el satánico Doctor No. Y por último, el día 19 se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor estadounidense He Young, con 67 años en 1978. El día 20 recordamos a Jack Lamb, el actor Visco del cine norteamericano, muy destacado como secundario en muchísimas películas. Con 84 años Jack Lamb se nos fue en el 2003. Ese mismo día, pero en el año 2002, falleció el actor francés Bernard Frazon, 71 años. Y Elisa Cristian Galve, actriz argentina, con 78 años en el 2000. Seguimos en el día 20. Otro grande del cine norteamericano se nos fue en esa fecha. Burt Lancaster, con 81 años en 1994. Y nuestro compatriota Federico Lupi, con 81 años, que falleció en el 2017, cumpliéndose su cuarto aniversario. Seguimos en el 20 para recordar también a otra grande del cine argentino, Mecha Ortiz, 87 años, falleció en 1987, y el actor inglés Anthony Quayle, 76 años, falleció en 1989. También fallecieron el día 20, ya como Rossi Stuart, actor italiano, 63 años en 1994, Patrick Wimar, actor inglés con 44 años en 1970, y Kenna Gwynn, actor estadounidense con 60 años, muy joven aún, en 1986. Ayer 21 se recordó al director italiano Sergio Sitti, que con 72 años falleció en el 2005. A la actriz estadounidense Rosemary Leach, 86 años, falleció en el 2017. El actor mexicano Paul LeDuc, 78 años, falleció en el 2020. La actriz mexicana Irma Lozano, 69 años, falleció en el 2013. La vestuarista de cine del cine norteamericano, Janet Patterson, falleció con 60 años en el 2016, cumpliéndose su quinto aniversario. Y ayer se recordó también a Raúl Rossi, actor y comediante argentino, que con 68 años falleció en 1993. Y al director francés François Truffaut, que con 52 años, muy joven, falleció en 1984. Hoy tenemos un solo recuerdo, el de el actor inglés Charles Hawtrey, integrante de los Monty Python, que con 73 años falleció en 1988. Y mañana recordaremos a Lou Jacoby, actor norteamericano, 95 años, falleció en el 2009. James Karen, actriz estadounidense, falleció con 94 años en el 2018, cumpliéndose su tercer aniversario. Al actor estadounidense Robert Lansing, 53 años, joven, falleció en 1994. Y al fotógrafo del cine inglés Walter Lazzali, retirado, falleció con 90 años en el 2017. Seguimos en el día 23 para recordar a un gran director argentino, Daniel Tinayre, con 83 años, falleció en 1994, y finalmente al actor francés Lino Ventura, que con 67 años, nacido en Italia, falleció en París en 1987. Y el domingo tendremos el recuerdo para Nigel Davenport, actor estadounidense, con 85 años, falleció en el 2013, Robert Guillón, actor estadounidense, con 89 años, falleció en el 2017. Raúl Julia, el recordado actor estadounidense, que falleció con 54 años, muy joven, en 1993. Y el último recuerdo será para Maureen O'Hara, actriz estadounidense, que con 95 años falleció en el 2015. Y así recordamos a todos los mencionados en esta semana, que fue del 18 de octubre al 24, todos los mencionados. Un día nos deleitaron desde la pantalla grande o a través de la pantalla hogareña, y hoy ya no están. Bueno, y llegamos a la hora en que les toca el turno a los temas de los años 60, segundo lustro de los 50 y parte de los 70, que los hemos disfrutado en nuestra juventud, por lo menos en mi caso, y que son altamente desconocidos para los jóvenes actuales. Vamos a escuchar un tema que pertenece a los Beatles. El tema se titula Every Little Thing. Cada pequeña cosa. Va a ser interpretado por Dion and the Belmont. Stars when it gets dark. Warner Brothers ha contratado a Ninja Tyber para que escriba y dirija una nueva versión de Las Brujas de Eastwich, la novela de John Updike, que ya fue llevada al cine en el año 1987 en la famosa película que protagonizaron Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon y Jack Nicholson, dirigida por George Miller, que fue sensiblemente distinta a la novela original. Así que existe la posibilidad de que esta versión se acerque mucho a la novela. Tyber aún no ha empezado a trabajar en su guión, que se ambientará a fines de los años 70 en Ipswich, esa pequeña población de Rhode Island, un pueblo olvidado donde tres divorciadas que tienen dotes artísticas descubren que poseen poderes mágicos y son capaces de desatar tormentas, transportar objetos o provocar accidentes. Las tres parecen malbaratar sus dones en pequeñeces y mezquindades, como tener relaciones con los maridos infelices del pueblo, hasta la llegada del misterioso Darryl Van Horn, un soltero que las seduce a las tres, pero ciertos hechos acaban enojando de tal modo a las brujas que éstas no dudarán en emplear todo su poder para vengarse. Será la segunda película de la cineasta sueca, cuyo primer trabajo, Pleasure, tras su paso por los festivales de Sundance, Carlo Vivari y Melbourne, llegará a los cines de todo el mundo, mejor dicho, ya llegó a los cines de todo el mundo, el 15 de octubre de este 2001. Netflix ha anunciado la secuela de La Vieja Guardia, los guerreros centenarios con habilidades curativas regenerativas que usan su vasta experiencia para ayudar a las personas, que vimos en el año 2020 y que se convirtió en una de las películas más vistas de la plataforma y que dejó la posibilidad de poder tener una continuación. Y dado el gran interés demostrado en querer saber qué pasaría después de que este grupo de guerreros inmortales, ya se trabaja en su segunda parte. La directora Victoria Mahoney, de la segunda unidad de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, asumirá la dirección, sustituyendo a Gina Prince-Bythewood, que dirigió La Guardia Vieja, quien decidió no dirigir la secuela, pero seguirá asociada a la producción. Ya están confirmadas las participaciones de Charlize Theron y Kiki Layne, intérpretes de la anterior, basada en las novelas gráficas de Greg Rucka y Leandro Fernández. Charlize Theron interpretó a Andy, una guerrera inmortal, quien lleva siglos conduciendo un grupo secreto de mercenarios que no pueden morir, al que se anexó Anile, una joven de color que se revela como inmortal. Esta secuela se estrenaría posiblemente, según comentarios, a fines de este 2021. The Hollywood Reporter informa que Jay Gyllenhaal será protagonista y productor de la adaptación de Oblivion Song, la serie de cómics de ciencia ficción creada por el escritor Robert Kirkman y Lorenzo De Felici, que se publicó por primera vez en marzo del 2018. Se trata de una historia de ciencia ficción sobrenatural que narra la vida de Nathan Cole, un hombre que realiza viajes diarios para intentar rescatar a aquellos que aún viven en zona post-apocalíptica de Oblivion, una parte de Filadelfia perdida hace una década junto con 300.000 de sus habitantes. New Republic Pictures adquirió la opción de desarrollar un largometraje a partir de este cómic del creador, también de The Walking Dead. La compañía producirá la película junto a In Historic Productions, compañía fundada por Jake Gyllenhaal y Riva Marker en el año 2015, y junto a Skywow. Ahora se busca el director que se haga cargo del filme y los guionistas para la adaptación cinematográfica. Y ahora vamos a escuchar nuestro segundo tema de esos años 60, segunda parte de los 50, el segundo lustro. Trajimos ahora con Edgardo un tema muy bonito. Se titula La nena de los ojos lindos. El tema pertenece a Williams y Johnson y va a ser interpretado por un cantante estadounidense que fue muy famoso en los años 60, que se llamó Johnny Ray, que cantaba en los clubes nocturnos ofreciendo hermosos conciertos. Los temas que él grabó fueron acompañados por la gran orquesta de Ray Conniff, de manera que ya Johnny Ray, acompañado por la orquesta de Ray Conniff, nos ofrece La nena de los ojos lindos. Bueno, así escuchamos nuestro segundo temita de esta noche. Y el primero se tituló Cada pequeña cosa. Every Little Thing, que pertenece a los Beatles y fue interpretado por Dion and the Belmont. Y recientemente escuchamos La nena de los ojos lindos de William y Johnson por Johnny Ray, acompañado por la gran orquesta de Ray Conniff. Y ahora nos vamos. Los cumpleaños felices. De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del lunes 18 y hasta el próximo domingo 24, cumplieron, cumplen y cumplirán años. lunes 18 cumplieron años Zac Efron, actor estadounidense nacido en 1987. Joan Plowright, actriz inglesa, nacida en 1929, retirada del cine. Cornelia Sharpe, actriz estadounidense, nacida en 1943. Vincent Spano, actor estadounidense, nacido en 1962. Jean-Claude Van Damme, nacido en Bruselas, Bélgica, actor estadounidense que ha demostrado su calidad marcial en el cine a través de varias películas. Nació en 1960. También el lunes cumplió años nuestro compatriota, el director argentino Adolfo Aristarain, nacido en 1943. Y el actor y también director estadounidense Jon Favreau, nacido en 1966. Pasamos al día 19. Cumplieron años la actriz sueca Rebecca Ferguson, nacida en 1983. El inglés Michael Gambon, nacido en 1940. El estadounidense John Lightwood, nacido en 1945. Y el también estadounidense de ascendencia italiana Tony Lobianco, nacido en 1935. Pasamos al día 20. Cumplieron años el actor norteamericano John Krasinski, nacido en 1979. La actriz Jessica Lange, nacida en 1949, el actor estadounidense Viggo Mortensen, nacido en 1958, y el actor inglés Timothy West, nacido en 1934. Ayer 21 tuvimos dos cumpleaños, el del actor estadounidense Michael Bowen, nacido en 1957, y de nuestro compatriota el director argentino Carlos Sorín, nacido en 1944. Hoy están cumpliendo años la actriz inglesa Saffron Burroughs, nacida en 1972, el actor inglés Christopher Corry, nacido en 1948, la actriz francesa, verdadero ícono del cine francés, Catherine Deneuve, nacida en 1943. También está cumpliendo el estadounidense Jeff Goldblum, nacido en 1952, la italiana Valeria Golino, que milita en el cine italiano, en el cine estadounidense, nacida en 1966, el actor inglés Derek Jacobi, nacido en 1938. Scarlett Johansson, la actriz estadounidense, nacida en 1984. Y pasamos al sábado 23. Mañana cumplirá años el director argentino Rodolfo Durán, nacido en 1957. El actor argentino Gabriel Goiti, nacido en 1957. El actor y director estadounidense Sam Raimi, nacido en 1959, y el actor canadiense Ryan Reynolds, nacido en 1976. Y pasamos al domingo 24. Cumplirá años el actor F. Murray Abraham, estadounidense, nacido en 1940. Brad Johnson, actor estadounidense, nacido en 1959. Kevin Kline, actor estadounidense, nacido en 1947. El español Conrad Pla, nacido en 1966. Nuestro compatriota Bando Villamil, nacido en 1957. Y el último cumpleaños que festejaremos el domingo es el del actor estadounidense B.D. Wong, nacido en 1960. Y esta larga lista de cumpleaños es la que en esta semana han cumplido todos los nombrados y cumplirán hasta el domingo. Como es costumbre, Les decimos con Egardo Galarza que los hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo 24, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1210 de este viernes 22 de octubre 2021, que ustedes han escuchado a través del 93.9 de FM Lourdes, la radio de la gente, auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y que han podido seguir también a través de nuestras páginas web www.femeludesconcordia.com.ar y www.radiosconbr de Brasil, nuestra repetidora brasileña. Y esperando que hayan disfrutado de todo lo comentado esta noche, les recuerdo que mañana está Egardo conduciendo su programa de interés general, periodístico y musical, Lo que resta del día, de 10:30 a 13 horas. Así que es la cita de los días sábados de FM Lourdes, Lo que resta del día. Y de lunes a viernes, Egardo conduce su programa Mientras pasa el tiempo, de 15:30 a 19 horas. Solo me resta decirles ahora que tengan muy buenas noches y disfruten a través del Cine Gran Odeón o de Video Club Amigo en sus casas de un feliz fin de semana cinematográfico. Chao. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.